Ya lo tenemos del otro lado y le agradecemos, lo saludamos, le damos los buenos días a Miguel Ángel Lacal desde FM Libertad de la Prida. Miguel Ángel, Martín y Patricia de este lado junto con Hugo y con Samuel. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Martín? Bueno, el saludo para todos ustedes y la felicidad de reencontrarnos y volver a establecer este duplex informativo, bueno, que por distintos motivos no pude realizar durante estos días. Han pasado muchas cosas, lógicamente, en estos días importantes para nuestra comunidad, pero vamos un poquito a lo que se viene, porque la Prida empieza a transitar un nuevo camino en fiestas populares con la proyección del Carnaval Regional La Prida 2012, que se realizará en las calles céntricas de nuestra ciudad del 18 al 21 de febrero, con el firme deseo de convertir esta fiesta en un ícono para la región. La Dirección de Cultura, que está a cargo de Viviana López, en esta edición 2012 recordará al recientemente fallecido Antonio Andrés Acosta, un hombre de libertad, que fue autor del testamento del rey de Momo en los últimos años, por lo cual se ha lanzado un concurso de testamento para que los vecinos participen realizando el mismo. En todos los rincones de la ciudad realmente comienza a respirarse este aire de carnaval y las noches lapidenses escuchan ya los tambores y redoblantes de aquellos que comienzan a prepararse. En otro orden de cosas, en el ámbito educacional, una información de SUTEBA expresa que a partir del lunes 13 de febrero nuestra sede de SUTEBA retoma su horario anual de lunes a jueves de 17 a 19:30 y el viernes será de 17 a 18. En el ámbito educacional culminó la actividad de la escuela de verano que se efectuó durante estos meses en la Prida. El Centro Provincial de las Adicciones CPA, por su parte, se encuentra realizando también, realizó talleres de prevención en el marco de este programa. Algunos alumnos de esta actividad, que tuvo como directora a la señora Olga Gómez, fueron premiados con un viaje a Chapalmalal. Por su parte, la Secretaría de Salud del Gobierno Municipal informa que está en funcionamiento la Junta Evaluadora Municipal de Discapacidad. Recordamos que desde el mes de octubre se han realizado 31 evaluaciones, a partir de las cuales se han otorgado 17 certificados únicos de discapacidad. 7 han sido denegados, quedando 7 pendientes de evolución. Durante el mes de febrero se atenderá los días 16 y 23 a partir de la hora 15 por consultas o solicitud de turnos, dirigirse de lunes a viernes de 8 a 12 en las oficinas de atención primaria de la salud. Con respecto a la vecina localidad de San Jorge, la dirección de la escuela el número 2, José Eugenio Lacut, realizó embates de clases de apoyo de matemáticas y ciencias biológicas y el viernes 10 en el mismo horario las prácticas de lenguaje inglés. También se pone en conocimiento de la comunidad sanjorgeña que a partir del lunes 13 se retoman las actividades habituales. Con relación a lo que se viene en nuestra ciudad, se está preparando también ya la agrupación Receros del 86 de la Prida para realizar entre el 24, 25 y 26 de febrero el segundo encuentro de motoquero. En el ámbito parroquial, informó la parroquia local que entre hoy y el 11 de febrero habrá un curso de verano para catequistas en el seminario de Azul. Y bueno, la actividad de futbolística prácticamente se viene con todo en nuestra ciudad. Recordamos que el domingo van a jugar un partido decisivo en General La Madrid, Juventud y Deportivo Barracas. Ambos empataron entre sí y fueron derrotados por Olimpo de 3 Arroyos. Por eso el partido adquiere especial interés. Recordamos que clasifican 2 de los 3. En relación a los clubes, los cuales se nota mucha inversión en jugadores, también en cuerpo técnico que han cambiado. En Platense está Longo, padre e hijo, Daniel y Martín, se han contratado ya varios refuerzos. En Jorge Newell está Gusti Reboredo junto a Mariano Cerrañé y Diego Lescano. También se habla de la contratación de varios jugadores y otros que están en carpeta, como el flaco Marcos Ducedes, que volvería a la actividad en el arco newellista. Esto es entonces lo más destacado de nuestra ciudad. Adelante ustedes, colegas, en Olavarría. Bueno, Miguel Ángel, tenemos mucha información, lo adelantábamos hace algunos minutos. Esta tarde se prevé una videoconferencia entre la Presidencia de la Nación, entre la Presidenta precisamente Cristina Fernández de Kirchner y Olavarría, por el hecho de que se van a anunciar inversiones que ya se han realizado y también se van a dar a conocer las mismas en la planta de cementos Avellaneda. Pero no solamente la videoconferencia es importante, sino la presencia de funcionarios nacionales, ¿verdad, Patricia? Exactamente. Por esta inauguración llegarían hoy funcionarios nacionales, además de altos directivos de la empresa. Desde el Gobierno Nacional podrían arribar el vicepresidente Amado Boudou y la ministra de Industria, Débora Giorgi. Como decía Martín, se prevé una videoconferencia con la Presidente de la Nación, que será a las 18 esta inauguración y se espera la confirmación del esquema del acto. Bien, otro de los temas importantes, que es el otro eje temático que tenemos en nuestra jornada de hoy, tiene que ver con el comienzo en Tandil de los juicios por la verdad. En este caso, le importa a Olavarría porque se va a juzgar a los imputados de, entre otros, haber matado a Carlos Alberto Moreno, un abogado laboralista secuestrado durante la época de la dictadura aquí en Olavarría y llevado justamente a Tandil porque él era un abogado laboralista que representaba obreros de la Asociación Obrera Minera Argentina, y cuando lo secuestraron se empezó aquí en Olavarría a armar como cierta resistencia. La cuestión por eso fue llevado a Tandil, al centro clandestino de detención en Tandil, conocido como la Quinta de los Méndez. Hoy se empieza a juzgar justamente a tres militares y a dos civiles de apellido Méndez, que son los dueños de las quintas. ¿Qué tenemos con respecto a la jornada que ahora va a empezar, Patricia, que según está previsto allí en Tandil? Bueno, a las 13, según el cronograma difundido por la UNICEN, habrá 70 testigos que van a estar declarando en este juicio, que bueno, va a durar 5 semanas, según lo que se estima, y se prevén diferentes actividades desde las 10:30 de esta mañana. Una información más desde Copelectric: se refirieron a la quita de subsidios y a la electrificación rural. El presidente del Consejo de Administración, Carlos Díaz, dialogó con LU32 y dio detalles de estos temas. Quita de subsidios a la luz. Copelectric, junto con la entidad que nuclea las cooperativas, APEVA, elaboran una propuesta para determinar a qué usuarios enviarán la carta para invitarlos a rechazar el subsidio o mantenerlo, siempre que reúnan determinadas condiciones. Con respecto a la electrificación rural, tras la presentación de un proyecto ante el Ministerio de Asuntos Agrarios por parte del gobierno municipal, desde Copelectric destacan la importancia de hacer inversiones. Hacemos una más. Avanza la obra de tendido de red cloacal en los barrios municipales Los Robles, Novios y Abuelos. Esto está beneficiando a 800 olavarrienses que bueno, están buscando justamente el tener este nuevo servicio. Se recuerda desde el municipio que estos últimos años creció exponencialmente el acceso a la red de agua corriente, alcanzando, con una fuerte inversión con dineros municipales, más del 95% de la ciudad. El avance de las obras de cloacas en estos barrios que recién mencionamos ya tiene un porcentaje cumplido del 20%, así que en unos pocos meses ya van a estar disfrutando de este tan necesario servicio. Miguel Ángel, del otro lado lo tenemos a Carlos Antonio Sangara con todo el deporte del orden local y regional. Carlos, te están escuchando no solo los oyentes de Radio Olavarría, sino también los de FM Libertad en La Prida. Qué alegría realmente que haya vuelto un clásico de la mañana de la radio, como es la presencia de Miguel Ángel Lacal cada mañana desde La Prida, así que me alegro muchísimo que esté otra vez con nosotros. Bueno, para adelantar rápidamente, porque hay mucha información, que un neuquino, Guillermo Osvaldo Mesa, va a ser el árbitro del partido que van a jugar el domingo a las 6 de la tarde en Bahía Blanca, en ese coquete estadio Alejandro Pérez de la Avenida Gem, un lugar hermoso de la ciudad bahiense, Liniers, Ferro y Olavarría. Va a estar Lucas Alejandro Moreira y Luciano Ezequiel Julio, todos de la Liga Neuquina como autoridades de ese encuentro. Con respecto al argentino C, el esperado choque entre Estudiantes y el Fortín, clave, por cierto, por supuesto, entre equipos alabarrienses, un árbitro de nuestra ciudad, Marcelo Sendra, será la máxima autoridad. Racing recién para el lunes a las 21 frente a Deportivo Maipú de Mendoza, después de haber retornado triplos por San Luis y por Salta. El árbitro será Luis Orlando Medina Lobo de Tucumán, con Sebastián David Ranciglio de Casilda y Carlos Javier Miura de la Liga Mercedina de Fútbol. Otro de los deportes que ha sido noticia en las últimas horas es el tenis, por la desvinculación que lo ligaba a Estudiantes de Raúl Pérez Roldán, conocido profesional del tenis. En un escueto comunicado, dado a conocer por Estudiantes, se informa que el reconocido entrenador continuará ligado al tenis Bataraz, dictando clínicas o asesorando a la dirigencia del tenis sobre futuros proyectos, pero no estará como instructor, como manager, como director. Evidentemente, más allá de la información oficial, algunas averiguaciones que hemos realizado a través de la producción de Pasión Deportiva, la presencia de Pedro Roldán, por cierto, no colmó las expectativas que habían despertado justamente su presencia en Estudiantes, y tampoco se sumaron la cantidad de chicos para jugar tenis como se pensó en definitiva, y había un despasaje económico que tuvo que justamente cortarse para que no tenga males mayores posteriores, porque había una deuda pendiente con la doctora Roldán. Esa es la información que no ha trascendido oficialmente, pero que es cierto, nos ha llegado hasta nuestra mesa de trabajo. Lo concreto es que Pedro Roldán no va a formar parte más del staff que va a trabajar a partir de ahora en el Club Atlético Estudiantes. Vamos a la información de las elecciones en la Asociación Civil Olavarriense de Pádel, que será mañana, viernes 10 de febrero, en el Complejo Asis de 20:30-23. Los socios que estén habilitados deberán llevar desde ahí y tendrán a disposición el padrón de socios en todos los complejos. Son dos listas las que están avaladas. Hacía muchísimo tiempo que no se pugnaba por dirigir la COP. Una de las listas, la lista verde, es presidida por Marcelo Dos Santos, tiene como vicepresidente al titular saliente Alfredo Loza, secretario Adriana Sato, tesorero Mauro Sáez, en los cargos más importantes. La restante lista es la lista roja, que preside Damián Vidal, que tiene como vicepresidente a Franco Fernández, y entre los que figuran, bueno, el reciente saliente de la Asociación de Básquetbol, doctor José Pablo Rosato, figura en la lista roja, como así también como referente a Rubén Darío Salías, cuyas diferencias con la conducción oficial de la COP fue motivo también de algunos comentarios periodísticos en su momento. Ya que estamos hablando de tenis, digamos que hay olavarrienses que van a estar presentes, por ejemplo, María Pilar Vizcaíno en Tandil, Cristian Canes en Neuquén, Bernardo Barzola en Tandil, al igual que Abril Arbe, todo esto por los nacionales de grado 2 que ya se están poniendo en marcha. Y la última, bueno, conferencia de prensa de Estudiantes será mañana a las 8 de la noche. Restaurarán la sede, ubicado en ese concreto lugar del Parque Guerrero. Se va a efectuar la presentación oficial de los actos y eventos a llevarse a cabo con motivo del centenario de esta prestigiosa institución olavarriense, que el centenario que se va a cumplir justamente en este presente 2012. Martín Miguel, el saludo para Miguel Ángel acá en La Prida, el placer de volver a escucharlo. Y nosotros nos estamos reencontrando, si Dios quiere, con la madrugadora audiencia de Radio La Barría, mañana, minutos después de las 7:30 de la mañana. Gracias, Tano. Una más, antes de despedirnos, Miguel Ángel Echeverri se reunió con el ministro de Salud Provincial, Alejandro Colia. Esto lo publica el área de prensa de la cartera provincial. La temática del encuentro tuvo que ver con la planificación conjunta de actividades para el resto del año. Colia también, y esto los afecta a ustedes allí en La Prida, recibió al intendente Alfredo Fischer, también a Carlos Gorosito de Saladillo, a Francisco Echarren de Castelli y a Marta Medici de Alberti, también para interiorizarse sobre la realidad sanitaria actual de cada uno de esos distritos. Es información oficial que tiene publicada el Ministerio de Salud de la provincia en su página web. Miguel Ángel, no sé si queda algo más desde allí. Dejame ver el dato, Martín, que se llamó a licitación pública para la ejecución de la obra de electrificación rural zona Malaver, segunda etapa. El presupuesto oficial asciende a la suma de 2.088.727 con un cero cifra. El placer diario de volver a escucharlos será bien mediante. Hasta mañana. Hasta mañana, Miguel Ángel. Un gran abrazo. Muchísimas gracias. Miguel Ángel Lacal desde La Prida, desde FM Libertad. Pausa y volvemos. Espacio Publicitario.